para continuar con nuestra serie de exposiciones en el libro de Daniel. Los invito a que me acompañen al capítulo 1, capítulo 1 de Daniel. Tenemos ya varias semanas estudiando este capítulo. Yo espero que concluyamos en la mañana de hoy. Y vamos a leer los versículos 8 al 21. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos los otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todos los asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Una de las características más significativas de nuestra era es la rapidez con que se propaga la información. El hombre de hoy se entera rápidamente de lo que ocurre tanto en su país, en su entorno, como en lugares muy lejanos a través de los medios masivos de comunicación. Por eso alguien ha dicho que nosotros estamos viviendo en la era del aldeanismo universal. El mundo se ha convertido en una aldea. La información que un hombre promedio maneja cada día a través de los periódicos, la televisión, la radio, el internet, es mucho mayor que la que un hombre promedio adquiría a lo largo de toda su vida hace 300 años, en un solo día. Sin embargo, cuando escuchamos las noticias hoy, o leemos los libros de texto que se estudian en las escuelas y en las universidades, tal parece que la persona de Dios es completamente irrelevante en las cosas que han ocurrido y que están ocurriendo en el mundo. El hombre moderno pretende conocer la verdadera esencia de las cosas sin hacer referencia alguna a aquel que las creó y las controla por su sabia y perfecta providencia. Pretenden conocer las cosas de Dios omitiendo a Dios. Pero hermanos, tal cosa es simplemente imposible. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, que de él y por él y para él son todas las cosas. Todas las cosas, ninguna cosa de este mundo, ningún suceso, ningún fenómeno puede ser considerado en toda su dimensión si pasamos por alto la persona de Dios. Debemos poner a Dios en el centro. Y eso es precisamente lo que hace Daniel en el primer capítulo de este libro. Para ambientar a aquellos que nos visitan y que no han estado en medio nuestro en los estudios anteriores, permítanme ubicar esta historia en su contexto histórico. El rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén en el año 605 a.C., llevándose a Babilonia a un grupo de cautivos, entre los cuales estaban cuatro jóvenes adolescentes de la familia real, llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Una vez allí, estos jóvenes fueron seleccionados para ingresar en un programa especial de entrenamiento que duraría 3 años. Y cuya meta era transformar a estos muchachos, reprogramarlos de tal manera que llegaran a pensar, sentir y actuar como babilonios. Pero Daniel y sus amigos tomaron la resolución de no dejarse asimilar por aquella cultura pagana. Por eso dice en el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. No podemos entrar ahora en todas las consideraciones que hemos visto ya acerca de esta resolución de Daniel y el impacto que tuvo en sus amigos y en la historia posterior de todos ellos en Babilonia. Pero hay un elemento al que yo deseo llamar vuestra atención en esta mañana, un elemento adicional, aparte de todo lo que hemos estudiado ya. Si estos hechos hubiesen ocurrido en el día de hoy, seguramente habrían aparecido en las noticias de los principales periódicos, en los noticieros televisados, pero desde una perspectiva muy distinta a la que encontramos en este capítulo. Nabucodonosor invade Jerusalén y arrastra consigo a un grupo de cautivos. Entonces, seguramente nos darían en los noticiarios un recuento de los sucesos más importantes de esta campaña militar y algunas de las consecuencias políticas y económicas que vendrían como consecuencia. Y es probable que andando el tiempo la historia de Daniel se colara por algún sitio y alguien se interesara en este hombre y en sus amigos como algo digno de ser contado en un programa como Primer Impacto. Jóvenes sobresalientes rehúsan ceder ante la presión y escalan altos puestos en el Imperio Babilonio. Pero eso no es lo que encontramos en el libro de Daniel. Eso no es lo que encontramos aquí. La perspectiva histórica que este libro nos brinda es muy diferente. Noten el versículo 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Fue Dios quien entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Fue él quien inclinó el corazón del jefe de los eunucos para que favoreciera a Daniel y sus amigos. Fue él quien obró milagrosamente en la salud de estos jóvenes a través de la comida que ellos decidieron comer en obediencia a la ley de Dios. Fue Dios quien los dotó de sabiduría y de inteligencia. Si perdemos de vista al Dios soberano, estamos pasando por alto la pieza clave que le provee coherencia, propósito y significado a todas las cosas que existen y ocurren en el mundo. Es totalmente inadecuado explicar las cosas de Dios omitiendo a Dios. Y esa omisión tendrá repercusiones de muy amplio alcance, hermanos, en la forma como pensamos, en la forma como sentimos, en la forma como actuamos. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios. Los hombres se hicieron necios. Hermanos, a menos que veamos todas las cosas a través del lente de la soberanía de Dios, quien controla y gobierna todos los detalles del mundo que Él creó y las personas que viven en Él, terminaremos, como dice Pablo en Romano, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dios es soberano, Dios está en el centro. Todo gira en torno a Él, de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estudiamos el libro de Daniel, notamos que ese es el lente a través del cual él contemplaba todas las cosas. La soberanía de Dios no era algo meramente académico para este hombre. Daniel vivió y actuó bajo el influjo de esta verdad bíblica. Y esa es la perspectiva que él nos brinda en este capítulo. Ya vimos en los estudios anteriores la declaración que encontramos en el versículo 2, cómo el Señor castigó a Jerusalén, tomando a Nabucodonosor como instrumento de castigo por los pecados de Israel. Quisiera que veamos en esta mañana las otras declaraciones que encontramos a partir del versículo 9 del capítulo 1 y que nos hablan de la obra del Dios soberano en la vida de estos jóvenes israelitas en la corte babilónica. La obra del Dios soberano. Ese es el mensaje que vamos a escuchar en esta mañana. En primer lugar, nosotros vemos en nuestro relato que Dios puso a Daniel en gracia ante los ojos del jefe de los eunucos. Versículos 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios, y el énfasis está allí en la palabra Dios, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. La actuación de Daniel en ese momento hubiese podido producir animadversión en el corazón de Aspenaz, el jefe de los eunucos. Su resolución de no comer la comida del rey pudo haberle ofendido profundamente. No voy a contaminarme con la comida del rey. Yo no creo en los dioses babilonios y no voy a participar de esa comida que fue presentada previamente a vuestros ídolos. Ya vimos el domingo pasado que en todo momento Daniel se comportó en una forma gentil, respetuosa, considerada. Pero hermanos, las implicaciones de sus palabras seguían siendo las mismas. Las implicaciones de sus palabras seguían siendo fuertes, por más gentil que Daniel fuera. Daniel está diciendo a este hombre, óyeme bien, mi amigo, lo que para ustedes es sublime, para mí es una abominación. Porque va en contra de la ley de mi Dios. Vuestra comida ofrecida a los ídolos me contamina. Y yo he decidido no contaminarme. En ese momento, Daniel estaba poniendo en riesgo su futuro en Babilonia. Su carrera política en Babilonia. Daniel estaba poniendo en riesgo incluso su propia vida. Lo sacaron del gueto para vivir en el palacio del rey. Le dieron una beca full para estudiar en Harvard. Y muy probablemente Daniel tenía aquí un trabajo seguro en la administración pública en el imperio más poderoso del mundo en aquellos días. Cualquiera lo hubiera pensado dos veces antes de atreverse a actuar como este joven actuó. Pero Daniel fue fiel a Dios. Daniel hizo lo que tenía que hacer y Dios obró de tal manera en el corazón de Aspenaz que en vez de molestarse con Daniel, su corazón se inclinó a favorecerlo. ¿Qué dice el texto? Dios lo puso en gracia. Dios lo puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios obró en el entendimiento de este hombre pagano para que percibiera la verdadera naturaleza de la dificultad que Daniel tenía con esa comida, que no era quisquillosería de su parte, sino un verdadero problema de conciencia. Y de ese modo, movió a Aspenaz eficazmente a favorecer a su siervo. La palabra gracia, que aparece allí en el versículo 9, podemos traducirla también como bondad, misericordia. Dios obró en el corazón de este hombre pagano para que fuese bondadoso, misericordioso con estos jóvenes, para que tenga con ellos buena voluntad. O podemos traducir también esa expresión simpatía. Dios inclinó el corazón de Aspenaz para que simpatizara con Daniel. Si ustedes recordarán, cuando estudiamos la historia de José, hace unos meses ya, el pastor Salvador, los domingos en la noche, recordarán que algo similar ocurrió cuando José estaba en la cárcel. Dice en Génesis capítulo 39, versículo 21, que el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le dio gracia. El Señor inclinó el corazón de este hombre para que favoreciera a José y lo tratara con consideración. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos. Eso fue lo que ocurrió en la vida de José, eso fue lo que ocurrió en la vida de Daniel y sus amigos. Ellos decidieron hacer lo correcto, actuaron con firmeza, también con prudencia, gentileza, sensatez, y luego dejaron los resultados en las manos de Dios. Hermanos, aquí hay algo que todos nosotros debemos aprender. Muchas veces los creyentes son tentados a sacrificar sus convicciones para no perder el favor de los hombres. Si soy fiel y hago lo correcto, voy a perder el favor de los hombres. Daniel tenía mucho que perder. Daniel tenía mucho que calcular. No solamente delante de las autoridades en Babilonia, sino también delante de sus otros amigos israelitas que estaban allí, que no iban a tomar la resolución que él tomó. Daniel tenía mucho que perder. Y muchos cristianos, y algunos entre comillas, cuando ven que tienen que pagar un precio muy alto por su fe, son tentados a claudicar, son tentados a vender su conciencia, son tentados a sacrificar sus convicciones. ¿Y saben lo que ocurre? Que Dios, como castigo, retira de ellos su favor y protección. Y una de las consecuencias inmediatas que se produce muchas veces cuando Dios hace eso es que perdemos el respeto y la buena voluntad de los hombres. Nos pierden el respeto. Queridos hermanos, es por la gracia y el poder de Dios actuando en el corazón de las personas que somos favorecidos por ellos, aún en el caso de los incrédulos. No tenemos que sacrificar nuestras convicciones cristianas para lograr eso. Dice en Proverbios capítulo 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que él quiere lo inclina. El corazón de Nabucodonosor estaba en la mano de Dios, ¿cuánto más el de Aspenaz? En Israel, cuando se sembraba, muchas veces los granjeros, los que trabajaban en el campo, cuando soltaban el agua con el pie, iban haciendo surcos para ir guiando el agua hacia el lugar donde ellos querían, con los pies, ni siquiera con las manos. Bueno, dice Proverbios capítulo 21, versículo 1, que Dios hace lo mismo con el corazón del rey. Con sus pies, a todo lo que él quiere lo va inclinando. Dios es soberano, hermanos. Y en el Salmo 106, y refiriéndose directamente a la escena que estamos estudiando en el libro de Daniel, dice el salmista que Dios hizo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. Dios hizo eso por su santa y perfecta voluntad. Debo aclarar que otras veces, por esa misma voluntad y por motivos que no entendemos, Él obra de otro modo. No siempre seremos favorecidos por los incrédulos. Muchas veces tendremos que pagar un precio muy alto por causa de nuestra fe. Pero tanto lo uno como lo otro está en las manos de Dios. Y Él sabe cuándo debe obrar de un modo, cuándo debe obrar de otro. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es de que en última instancia esto depende de Él. Y si decidimos sacrificar nuestras convicciones para ser aceptados por los hombres, perderemos su respeto, el derecho a ser escuchados y el derecho a ser tomados en serio. Yo no sé si esta historia es verídica, pero sí he escuchado y le he leído en otros lugares que en cierta ocasión el ateo David Hume se encontraba yendo presuroso hasta cierto lugar. Y alguien le pregunta a Hume, ¿hacia dónde vas? Y dijo, voy a oír a Whitfield predicando. Oye, pero qué raro, tú no crees en lo que él predica. A lo que Hume respondió, sí, pero él sí lo cree. Él sí lo cree. Era evidente que Whitfield creía lo que predicaba y eso le ganaba el respeto de la gente. Él tenía derecho a ser oído porque vivía conforme a sus convicciones. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando la sal se desvanece, cuando la sal pierde su capacidad de salar, cuando la sal deja de ser distinta, no tiene razón de ser. Es echada fuera y hollada por los hombres. Amados hermanos, lo que nosotros necesitamos no es el favor de los hombres. Lo que necesitamos con urgencia es el favor de Dios. El favor de Dios. Dice en el Salmo 118, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Perder el favor de Dios para ganar el de los hombres es un pésimo negocio. Porque tarde o temprano terminaremos perdiéndolo todo. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 10? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que estas personas que están en Pakistán, de los que nos hablaba el pastor Alan Dunn, continúan siendo firmes en su fe a pesar de que sus vidas corren peligro simplemente por el hecho de ser cristianos? ¿Cómo es posible? Hay una sola explicación. Ellos le temen a Dios más que lo que le temen a los hombres. No temáis a los que matan el cuerpo, no pueden tocar el alma. Es peor que tú vendas tu conciencia por agradar a los hombres y termines la eternidad en el infierno eterno. Eso es mil veces peor. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese sí hay que temer. A ese sí hay que temer. En segundo lugar, vemos también en este relato, no solamente que Dios obró en el corazón de Aspenaz para favorecer a Daniel y a sus amigos, sino que también Dios obró en estos jóvenes prosperándoles físicamente. Prosperándoles físicamente. En el momento en que viene la hora de la comida, Daniel dice, ponnos a prueba. Danos por 10 días legumbres a comer y agua a beber, y después compara. Me imagino que Aspenaz debe haber pensado, o Melzar más bien, bueno, 10 días no son nada, si hay algún problema yo lo resuelvo después. Y accede a ponerlos a prueba. Y dice en el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El texto no menciona explícitamente que Dios haya hecho un milagro en la vida de Daniel y sus amigos para que la comida les aprovechara más que a los demás. Pero es indudable, hermanos, que Dios intervino providencialmente para que la diferencia fuera notoria en apenas 10 días. La diferencia fue notoria. Dice en el versículo 15 que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Y literalmente el texto hebreo dice que estaban gruesos de carne. El rostro de ellos estaba gruesos de carne. Debo aclarar que no es que estaban obesos, porque eso no hubiese sido un buen testimonio. Eso no hubiese hablado bien a favor de Daniel y sus amigos. Pero sí estaban más saludables y fuertes. Comentando acerca de este versículo, un autor dice que en ese momento Dios había comenzado a manifestar su poder sobre los babilonios. Dice él, este cambio de apariencia en Daniel fue el efecto de su libre gracia y no de la carne que provenía del palacio del rey. Comer legumbres y beber aguas es más saludable si contamos con la bendición de Dios que comer los manjares más exquisitos y alimenticios sin esa bendición. Voy a repetir eso, hermanos. Comer legumbres y beber agua es más saludable, es más provechoso si tiene la bendición de Dios que comer carne, filete, pescado, comer las cosas más alimenticias y exquisitas, pero sin la bendición de Dios. Aquello es más alimenticio. Es la bendición de Dios lo que hace la diferencia. Ahora, eso no quiere decir que es incorrecto que procuremos una dieta sana y balanceada. Es nuestra responsabilidad hacer tal cosa en la medida de nuestras posibilidades. De hecho, es interesante notar que la dieta que Daniel y sus amigos escogieron no era inadecuada en sí misma. Comer legumbres y beber agua es saludable. Es saludable. La Biblia no promueve el vegetarianismo. Ya hemos visto en estudios anteriores que la razón por la cual Daniel y sus amigos decidieron comer legumbres no era simplemente porque eran vegetarianos. De hecho, si van al capítulo 10, no lo vamos a buscar ahora, verán que allí se nos dice que en un momento dado Daniel hizo un ayuno en el cual dejó de comer carne. O sea que después del entrenamiento Daniel comía como cualquier otra persona, siempre y cuando no fuera en contra de la ley de Dios. Allí habían ciertas consideraciones en cuanto a la ley mosaica. El punto que estamos tratando de hacer aquí es que en última instancia nuestras vidas están en las manos de Dios. En las manos de Dios. Él usa la comida y muchas otras cosas para impartirnos salud. Pero es por su voluntad que esa comida aprovecha o deja de aprovechar. Es por su voluntad. No es simplemente que Él provee los alimentos, sino también que Él los prospera en nuestros cuerpos si es conforme a su voluntad. Él los provee y Él los prospera. Y hermanos, aquí yo quiero que ustedes pongan mucha atención, porque yo me temo que algunos cristianos son deístas en su forma de pensar en este asunto. Deístas. Pastor, esa palabra dominguera, ¿usted la puede explicar? Por supuesto que sí. Los deístas nos dicen que Dios hizo el universo como un gran reloj al que le dio cuerda y lo dejó funcionando solo, caminando solo. Las leyes de la naturaleza se encargan de mantener las cosas funcionando como deben funcionar. Pero hermanos, ¿qué son las leyes de la naturaleza? ¿Quién dictó esas leyes? ¿En qué congreso se dictaron las leyes de la naturaleza? Cuando las personas hablan de las leyes de la naturaleza, ¿de qué es que están hablando? El hombre odia tanto a Dios que ya aún hasta en los libros de textos no se habla de creación, se habla de naturaleza. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que eso es neutral? ¿Ustedes creen que eso es inocente? Eso no es inocente. Al eliminar la palabra creador, creación, de los libros de texto, se está eliminando al creador. Son deístas y en algunos casos ateos. Eso no es neutral. Eso es una conspiración contra Dios. ¿Qué son las leyes de la naturaleza? Son simples leyes formuladas por los hombres que parten de la observación que ellos han hecho de la manera como Dios gobierna su universo. Esas son las leyes de la naturaleza. ¿Por qué los planetas giran en una órbita? ¿Hay un tubo que los hace girar allí? ¿Por qué no se salen de esa órbita y chocan unos con otros? Por una sencilla razón: la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, esa misma palabra de Dios mantiene cada planeta en su sitio, cada cosa en su sitio, funcionando como debe funcionar. La palabra de Dios. Es Dios quien mantiene el universo funcionando como un reloj, segundo tras segundo. Si Él se descuidara un instante, si Dios de repente se olvidara de su universo un segundo, ¿saben lo que pasaría? Todo se volvería en un caos instantáneo y todo lo que existe se desintegraría. Absolutamente todo. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, que Cristo no solo es el creador de todas las cosas, sino también el sustentador de todas las cosas. Y literalmente el texto griego dice que todas las cosas encuentran en Él su cohesión. Todas las cosas encuentran en Él su cohesión. ¿Saben por qué los átomos no se repelen unos a otros? Porque Cristo los mantiene juntos. Por eso dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mi amigo, tu vida depende enteramente de Dios, sea que lo reconozcas o no. Tu vida depende de Dios. Él en su misericordia te ha mantenido vivo hasta hoy, porque Él sigue dando la orden, tu corazón sigue latiendo. Los científicos no han podido descubrir todavía por qué de repente el corazón se para. ¿Saben por qué de repente el corazón se para? Porque Dios dijo, llegaste hasta aquí. Y tú puedes ir al gimnasio, puedes tener una dieta balanceada, puedes hacerte chequeo médico cada 6 meses, y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí, y nadie puede hacer lo contrario. Tu sangre sigue circulando en el cuerpo porque Dios sigue dando la orden de que siga circulando. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 25, que Él es el que da vida y aliento y todas las cosas a todas las personas. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Algunas veces nosotros decimos, ay, me hubiera gustado nacer en la época de Sisi emperatriz. ¿Por qué yo nací en el siglo 21, 22 o en el siglo 20? Bueno, Dios en su soberanía prefijó los tiempos de tu nacimiento en la tierra. Él decidió el día que tú ibas a nacer, el año en que tú ibas a nacer, la familia en la que ibas a nacer, y ya tiene predeterminado el tiempo en que te vas a morir. Eso está en la mano de Dios. Eso está en la mano de Dios. Mi hermano, mi amigo, cuando lleguemos a casa al mediodía y nos sentemos a la mesa a comer, no demos gracias por los alimentos, por costumbre. No pidamos a Dios su bendición por costumbre, sino con la plena conciencia de que Él realmente ha provisto esos alimentos y de que nuestra salud depende enteramente de que Él los bendiga. Él tiene que dar la palabra para que esos alimentos prosperen en nuestro corazón. Él tiene que dar la palabra, Él tiene que dar la orden. Sin su voluntad, nosotros no somos nada. Nada. Dios es soberano. Así que Dios en su soberanía obró en la vida de Daniel y sus amigos, inclinando al jefe de los eunucos a favorecerlo, dándoles un cuerpo sano y robusto. Pero vemos también en tercer y último lugar que Dios obró en ellos impartiéndoles sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Dice en el versículo 17, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Nosotros podemos estar seguros de que Daniel y sus amigos se aplicaron responsablemente en sus estudios mientras estaban envueltos en este programa de entrenamiento. Y es muy probable que ellos, estos jóvenes, hayan tenido una disposición mental adecuada para poder asimilar todas las materias que componían el currículo de la universidad en Babilonia. Es probable que los padres de estos jóvenes se hayan ocupado de cultivar la mente de ellos para que no fueran casquivanos, para que no estuvieran pendientes a los quiénes son los últimos actores de moda y ese tipo de tonterías que muchos jóvenes tristemente tienden a tener su mente envuelta. Es probable que los padres de Daniel hayan enseñado a estos jóvenes a pensar, a no ser ligeros en su proceso de pensamiento. ¿Es posible? No lo sabemos. Ahora, lo que sí está claro en este relato es que Daniel le atribuye a Dios la gloria por todos los logros extraordinarios que ellos obtuvieron en Babilonia. Eso sí está claro. Dice: Dios les dio conocimiento. Dios les dio inteligencia. Esta frase, conocimiento e inteligencia, no solo señala la capacidad que estos muchachos tenían de comprender con claridad las materias que estudiaban, sino también el hecho de que Dios les dio a estos muchachos la facultad de discernir entre lo falso y lo verdadero. Ellos podían comprender las materias, pero aparte de eso, no olviden que ellos estaban en un lugar pagano. Muy probablemente las cosas que se impartían, las clases que se impartían en la universidad en Babilonia, estaban llenas de supersticiones. Y estos jóvenes de 15 años, 16 años, tenían la capacidad de discernir lo falso y lo verdadero. Daniel y sus amigos no se sentaron en las aulas de la Universidad de Babilonia a recibir todas las cosas sin pensar. Bueno, es que eso lo dicen los libros. Hay personas que piensan que todo lo que aparece en un libro es palabra de Dios. Y si lo dijo alguien con una bata blanca, todavía más, porque lo dijo un científico. Y todo lo que dice un científico, eso es correcto, aunque después venga otro científico y tumbe la teoría anterior. ¿Salió en Discovery Channel? Eso tiene que ser verdad. No, hermano, no tiene que ser verdad. Nosotros no podemos sentarnos a ver Discovery Channel y apagar la mente y recibir sin pensar todo lo que se nos dice allí, porque se cuelan muchas cosas. Se cuelan muchas cosas. Estos jóvenes tuvieron la facultad de discernir para saber lo que debían tomar, lo que debían dejar. Ellos pusieron un filtro bíblico en sus mentes para poder discriminar. Esto es conforme a la verdad, pero esto otro es mentira. Esto es verdadero, pero esto otro es falso. Ellos podían comprender, podían discernir. Y lo que nuestro texto nos enseña es que esa sabiduría y esa inteligencia fue Dios que se la dio. Dios se la dio. Hermanos, la Biblia consistentemente en su enseñanza acerca de la verdadera sabiduría y de la verdadera inteligencia nos dice que eso lo da Dios. Dios lo da. Vamos por un momento a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. No, perdón, capítulo 31, versículos 1 al 3. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. En el tabernáculo habían cosas que eran preciosas obras de arte. Y Dios está diciendo a Moisés: búscate a Bezaleel, porque a ese le di yo sabiduría en todo diseño para hacer cosas artísticas. Mi amigo, ¿tú tienes algún don artístico? ¿Sabes pintar? ¿Sabes diseñar cosas? Hermana, ¿sabes preparar una mesa bien puesta, bien presentada? Joven, con una computadora puedes hacer diseños increíbles que todo el mundo se queda con la boca abierta. Bueno, eso lo da Dios. Eso lo da Dios. Eso es un regalo de Dios a los hombres. Él es el creador. Él hace diseños increíbles, fantásticos, extraordinarios. Y parte de la capacidad que Él tiene se la imparte a los hombres de gratis. Él hace eso. Es Dios que hace eso. Job capítulo 32. Job capítulo 32, versículo 8. Dice Liu allí: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. A veces nosotros estamos en una clase de algo y está todo el mundo ofuscado allí, y yo no entiendo esta fórmula. Oye, y de repente uno capta el asunto y lo entiende. Ese entendimiento lo da Dios. Ese entendimiento lo da Dios. Eso no es ninguna razón para que te gloríes, joven. Eso es más bien para que digas: Señor, muchas gracias por haber abierto mi entendimiento para que yo pudiese entender esto. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Eso me llama la atención, porque muchas veces esas personas en quienes Dios no se agrada, les da capacidad de entender muchas cosas, pero son unos amargados. El otro día hablábamos en casa de una serie de grandes hombres, grandes pensadores, y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, terminaron suicidándose. Suicidándose, vivían una vida terrible. Gran inteligencia sin temor de Dios. Y su vida fueron un desastre. Pero Dios, al que le agrada, le da sabiduría, ciencia y gozo. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Te dicen en la universidad que tú eres inteligente, y tus notas parecen revelarlo. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, joven, que la inteligencia viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Las capacidades y habilidades que el hombre tiene vienen de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué lecciones prácticas nosotros podemos extraer de este hecho? Estaba escuchando en estos días al pastor Stu Johnston predicar acerca de este mismo pasaje. Fui grandemente edificado por algunas observaciones que él hace acerca de este pasaje. Y quiero traer algunas de las observaciones de él, añadiendo yo una aquí y allá. En primer lugar, por cuanto la sabiduría y la inteligencia provienen de Dios, lo más obvio, Él merece la gloria por nuestros logros, no nosotros. Por cuanto la sabiduría y la inteligencia provienen de Dios, Él merece la gloria, no nosotros. Mi amigo, yo repito, si tienes alguna capacidad intelectual, si tienes alguna habilidad, debes entender que Dios te la dio y por lo tanto, Él merece la gloria. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Imagínese a un jovencito de 15 años que de repente muere su padre y le deja una fortuna de 100 millones de dólares en un banco, y ahora ese jovencito anda por ahí pavoneándose como si él hubiera hecho el dinero. Alguien con todo derecho puede decirle: ven acá, jovencito, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste como una herencia, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si lo hubieras trabajado tú. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿qué tú tienes que no hayas recibido de la mano de Dios? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido de la mano de Dios? Y si lo recibiste de Él, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es indudable que Daniel y sus amigos alcanzaron logros extraordinarios en Babilonia. Dice el texto en la historia que al final del programa del entrenamiento, ellos fueron traídos delante de Nabucodonosor y tuvieron que pasar por un examen oral de todo lo que habían aprendido. Y no hubo en toda la clase nadie que sobrepasara a Daniel y a sus amigos. Noten el versículo 18. De Daniel capítulo 1. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Oigan, qué declaración. en todo asunto, en todo asunto, que el rey les consultó. No es que eran buenos en matemática, pero malos en gramática caldea, no. Ellos eran buenos en gramática, eran buenos en matemática, eran buenos en geografía, en todos los asuntos que el rey les consultó. Dice que los halló 10 veces mejores, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de todo el reino. O sea, no era que eran mejores que los que estaban en la capital, pero había un muchacho allí en un campo de Babilonia, no. En todo el reino nadie era mejor que Daniel y sus amigos, en todo el reino. Ellos se graduaron summa cum laude en la Universidad de Babilonia. Ellos cuatro eran el cuadro de honor, estos cuatro muchachos, ellos eran el cuadro de honor. Ahora, el punto es que ellos sabían que esa inteligencia venía de Dios. Esa inteligencia venía de Dios. Mi amigo, fue Dios quien determinó el grado de capacidad intelectual de cada uno. Fue Dios quien determinó las habilidades naturales que todos trajimos de fábrica. Fue Dios. Fue Dios que determinó el país donde nacimos, porque créeme, si tú hubieras nacido en Tanganica, no habrías tenido la educación que has tenido aquí. Como si hubieras nacido en otro país, tal vez hubieras tenido una educación mejor, quién sabe. Pero Dios determinó eso. Fue Dios que determinó la familia en la que naciste. Fue Dios que determinó cuál de los genes de tus padres iban a llegar a ti y iban a formar la persona que tú eres. Fue Dios que determinó todo eso. Dios lo determinó. Estos jóvenes fueron responsables en cultivar lo que Dios le dio. Y se aplicaron en sus estudios. Y no fueron estudiantes mediocres. Pero sabían que esas capacidades vienen de Dios. No existe una sola capacidad en nosotros, una sola habilidad que sea útil que no provenga de Dios. Y hermanos, todos nosotros tenemos la triste tendencia a glorificarnos a nosotros mismos. Eso es muy sutil. Algunos lo hacen abiertamente, otros lo hacen de una manera encubierta. Llevarnos la gloria que le corresponde a Dios. Pero eso no es lo que vemos en la vida de Daniel. Eso no es lo que vemos en la vida de Daniel. Hermanos, debemos mortificar esa tendencia pecaminosa que hay en todos nosotros a robarle a Dios la gloria. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 115, versículo 1? No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros. ¿Qué oración? ¿Le has pedido tú alguna vez al Señor, Señor, no permitas nunca que yo te robe tu gloria? ¿Le has pedido eso tú a Dios en oración? Señor, que no me glorifiquen a mí. Yo no quiero ir a un sitio y comenzar a hablar y comenzar a traer todo mi conocimiento para que la gente me admire a mí. Señor, yo quiero que tú y solo tú te lleves toda la gloria. No lo permitas, oh Dios, no permitas que nadie me dé a mí gloria. ¿Le has pedido tú alguna vez a Dios en oración, Señor, por favor, no me permitas robarte tu gloria? No a nosotros, no a nosotros, solo a tu nombre da gloria. En segundo lugar, por cuanto la sabiduría y la inteligencia proceden de Dios, nosotros debemos buscar de Él esa sabiduría y ese conocimiento. De Él. Amados hermanos, todos nosotros estamos muy necesitados de esa clase de sabiduría, de esa clase de inteligencia, que no solo nos permita profundizar en el conocimiento de las cosas y desarrollar nuestras habilidades para la gloria de Dios y el bien de nuestra generación, sino también para que podamos desenvolvernos adecuadamente en este mundo, en las distintas responsabilidades que todos tenemos. Una de las cosas más tristes que ha ocurrido en la iglesia evangélica en estos últimos quizás 50 o 70 años, es que se ha metido un espíritu anti-intelectual en la iglesia, como si pensar fuera un pecado. No, pensar no es un pecado. Si hay alguien que debe estudiar profundamente las cosas, es un cristiano, porque está estudiando las cosas de Dios. Nosotros no podemos contentarnos con la mediocridad. Cultivar el intelecto no es un pecado. La Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también debemos amarlo con toda nuestra mente. con toda nuestra mente. Necesitamos adquirir esa clase de conocimiento. Necesitamos esa clase de discernimiento para poder funcionar en nuestros hogares. Hermanos, ¿cuántas veces nuestros hijos vienen a nosotros y nos piden un permiso? Puedo ir aquí, puedo ir allá, y nosotros no sabemos qué decir. Si usted no ha pasado por esa, óigame, yo lo admiro. Porque continuamente está uno dándole mente a las cosas. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Será para el bien de su alma? ¿No será para el bien de su alma? ¿Le conviene hacer esto? ¿No le conviene hacer aquello? Discernimiento. Necesitamos discernimiento para funcionar en nuestros hogares. Necesitamos discernimiento para funcionar en nuestros trabajos. ¿Cuántos problemas de conciencia se nos presentan en nuestro trabajo continuamente? Necesitamos discernimiento para funcionar en la iglesia. Necesitamos discernimiento e instrucción cuando vamos a la palabra de Dios a estudiar lo que Dios tiene que decirnos. Y esa sabiduría la da Dios. Esa sabiduría la da Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Aún aquellos que viven en contra de Dios y que no quieren saber de sus caminos, la inteligencia y habilidades que poseen las recibieron de Él. Aún personas que maldicen a Dios, la inteligencia que tienen se la dio Dios, y alguna vez van a tener que dar cuenta al Señor por lo que hicieron con la inteligencia que Él les dio. En el día del juicio van a tener que dar cuenta por eso. Pidamos a Dios en oración que nos conceda la sabiduría que necesitamos. Daniel oraba 3 veces al día. Y es muy probable que muchas de esas veces trajo cosas delante de Dios. Señor, yo necesito sabiduría en esto. Yo necesito sabiduría en aquello. Cuando Dios le dijo a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué pidió Salomón? ¿Riquezas? ¿Fama? No. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Y saben una cosa, hermanos, a Dios le agradó lo que Salomón pidió. Si hay algo que a Dios le agrada dar, es sabiduría. Es sabiduría. ¿Qué hacía Daniel? No solamente oraba, también estudiaba la Escritura. Como decíamos en un sermón anterior, Dios obró en la vida de Daniel, no a través de medios extraordinarios, sino a través de medios ordinarios, la lectura de la Biblia y la oración, lo mismo que nosotros tenemos a la mano al día de hoy. Lectura de la Biblia y oración. En tercer lugar, aprendemos de este relato que la sabiduría que Dios da no es fundamentalmente la capacidad de almacenar datos, sino la habilidad para discernir y aplicar la verdad. No es simplemente almacenar datos, es la habilidad para discernir y aplicar la verdad. Es indudable que la sabiduría tiene que ver con el conocimiento, pero hay muchas personas que poseen mucho conocimiento. En su computadora mental tienen una cantidad increíble de datos, pero no poseen aquella sabiduría que viene de Dios. Y están hablando de lo que sea, y Él tiene fechas, nombres, de lo que sea, pero no son sabios. No son sabios. Ese no fue el caso de Daniel. Ellos se nutrieron del conocimiento que se les impartió en Babilonia. Ellos pudieron discernir lo que valía la pena y lo que no, lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, de lo falso. Y luego supieron qué hacer con todo ese conocimiento. Daniel fue un hombre competente. Y hermanos, eso es otra cosa que tristemente a veces no abundan en las iglesias, personas competentes. No solamente usted tiene que ser íntegro, tiene que ser competente. ¿Qué dice en el versículo 21 de Daniel 1? Dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En otras palabras, Daniel estuvo en 4 gobiernos distintos durante 70 años en la cosa pública. ¿Ustedes creen que lo dejaron ahí porque Daniel tenía influencia? No. Lo dejaron allí 70 años porque Daniel era un hombre competente. Él sabía qué hacer con el conocimiento que adquirió en la universidad. Una cosa es almacenar conocimiento, otra muy distinta es aplicarlos adecuadamente en nuestras vidas. Por eso hay personas que tienen un PhD en administración de empresa. Usted le pone un colmado y lo quiebran. Un colmado, ¿no lo saben administrar? No es asunto de almacenar datos, es saber qué hacer con ellos. ¿Qué hacer con ellos? Necesitamos conocimiento, pero necesitamos discernimiento a la hora de aplicar esa sabiduría, ese conocimiento al tomar decisiones, al enfrentar las adversidades de la vida. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer los 5 puntos del calvinismo y saber que Dios es soberano si cuando viene la prueba nos caemos en el piso? ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y no saber criar a nuestros hijos? Y no saber tratar a nuestras esposas, ¿de qué nos sirve eso? En cuarto lugar, otra cosa que aprendemos de este relato es que la sabiduría que viene de Dios no anula la responsabilidad que todos tenemos de perseguir con esfuerzo perseverante la sabiduría y el conocimiento. Eso no anula el esfuerzo. El entrenamiento que Daniel recibió en Babilonia no fue irrelevante en su vida. Él aprendió muchas cosas por los medios ordinarios, que todo el mundo aprende cosas en el aula. Él tuvo que aplicarse en sus estudios. En estos días oí al pastor Ted Donnelly, que en un seminario daba clase de griego. Y en cierta ocasión había que presentar un trabajo de gramática griega. Y uno de los estudiantes se excusó diciendo que no había podido terminar su trabajo porque se había pasado la noche orando. Eso parece muy espiritual, pero Ted Donnelly le dijo, eso no fue conforme a la voluntad de Dios. Porque lo que tú tenías que hacer era presentar un buen trabajo de gramática griega. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Ser bueno en lo que haces, esa es tu responsabilidad. Daniel era un hombre de fe, pero él no dijo, no se preocupen, no me den clase, que yo voy a adquirir ese conocimiento orándole a Dios. No, él tuvo que ir al aula, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y poner su mente en eso. Poner su mente en eso. El hecho de que sea Dios que dé la sabiduría no anula mi responsabilidad. En el mismo texto de Proverbios, capítulo 2, donde dice que Dios da el conocimiento, no tenemos el tiempo ahora, el reloj me está acusando, pero lean en su casa los versículos 1 al 6 y ustedes verán que allí se habla de inclinar el oído, hacer el esfuerzo, escudriñar la escritura. ¿Qué sucede hoy con muchos predicadores que piensan que no necesitan mucho esfuerzo de estudiar la escritura? No. Abre tu boca que yo la llenaré. Yo voy al púlpito y Dios se encarga del resto. No, hermano, para predicar un sermón de la palabra de Dios hay que fajarse horas y horas y horas. Eso no viene porque sí. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, dale mente a lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Ahora tú dale mente. Y en ese esfuerzo tuyo el Señor te dará entendimiento. Dios no ha prometido prosperar vagos. Ahí vienen los exámenes cuatrimestrales, chicos. Órenle a Dios que los ayude, pero estudien. No, yo voy a hacer un día de oración y ayuno con todos los amigos del curso. Y el Señor se encargará. Búscame después de los exámenes cuatrimestrales, dime cuánto sacaste. Dios no bendice vagos. Los cristianos deben ser reconocidos por su diligencia, por su productividad. Hermanos, la mediocridad no puede tener lugar en la vida de un cristiano. Un cristiano no puede ser mediocre en nada. Usted recoge basura en la calle. Recoja basura mejor que todo el mundo. Que por la calle que usted pase, diga, mire, por ahí pasó fulano de tal. Me decía el pastor Salvador en estos días, si Dios enviara 2 ángeles al mundo, uno a limpiar calles, a ser barrendero, y el otro a dirigir un imperio, los dos lo harían diligentemente. Y ninguno envidiaría al otro. Mi vocación es ser barrendero. No hay problema, barrendero. Ahora, cuando yo pase por una calle, mire, usted puede comer ahí. Usted puede comer ahí. En quinto y último lugar, aprendemos de este relato, y hermanos, permítame que me tome ya estos últimos minutitos, porque yo no puedo seguir con el capítulo 1 ya. Aprendemos en último lugar que la sabiduría que Dios da está disponible para todos sus hijos en los diversos lugares que Él les asigne conforme a la vocación de cada uno. Esa es una palabra que no está de moda hoy, la palabra vocación. Las personas hablan de su profesión, Pero la Biblia habla de vocación. La vocación es un llamado de Dios. Dios te dio un llamado, mi hermano, a uno para ser médico, a otro para ser abogado, a otro para ser profesor en la escuela, ama de casa, pastor, cada cual tiene su vocación. Su vocación. Y esa sabiduría que Dios da está disponible para todo el mundo conforme a su vocación. Es interesante notar que Daniel no fue un profeta de oficio. La Biblia habla del profeta Daniel, pero Daniel no era profeta en el sentido en que lo era Ezequiel o Jeremías o Isaías. No, Daniel era un hombre de Estado a quien Dios le dio el don de profecía. Es diferente. El oficio de Daniel no era ser profeta. El oficio de Daniel era ser hombre de Estado. Eso era lo que él era. Y a él Dios le dio el don de profecía. Esto es lo que dice el versículo 17. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y en el caso de los amigos de Daniel, el libro no nos da ninguna indicación de que ellos tuvieran el don. Ni siquiera eso. El oficio de estos jóvenes era servir en el palacio del rey. Pero aún así, ellos excedieron en su piedad y en su sabiduría. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Porque muchas veces, cuando nosotros leemos la historia de los siervos de Dios que sobresalieron por su fidelidad, que sobresalieron por su entrega al Señor, nosotros tendemos a pensar que eso estuvo bien para ellos. ¿Sabes qué? Yo no soy pastor, y como yo no soy pastor, eso no es para mí. Ellos no estaban enredados en los problemas de la vida como tengo yo, que tengo que estar solucionando problemas continuamente. Pero Daniel no fue un asceta escondido en un monasterio. Daniel fue un hombre de Estado que seguramente tuvo que lidiar día tras día con muchos asuntos delicados, tuvo que lidiar con las intrigas palaciegas, tuvo que lidiar con todas las dificultades que envuelve el manejo de la cosa pública. Pero aún así fue un hombre fiel. Aún así fue un hombre fiel. Mi hermano, la Biblia no tiene dos estándares, uno para los cristianos comunes y uno para los pastores. La Biblia tiene un solo estándar, un solo estándar, un solo estándar de santidad, un solo estándar para criar a tus hijos, un solo estándar para gobernar tu casa, un solo estándar para tu trabajo, un solo estándar, no hay dos. Uno para los pastores y misioneros y otro para los cristianos comunes, no. Esa división del clero y el laicos, olvídense de eso. Olvídense de eso, es un solo estándar. Daniel era un hombre de Estado. Y Daniel fue un hombre fiel. Como tú tienes que serlo, como médico, como ingeniero, como abogado, como ama de casa, como profesor, chofer de carro público, cualquiera que sea tu vocación. Y no olviden, hermanos, lo que esta historia nos enseña. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Daniel fue fiel y Dios lo honró. Tomó la resolución de no transigir, y es probable que muchos pensaran en ese momento que Daniel se estaba volviendo loco, que su futuro estaba siendo, iba a ser seriamente afectado. Pero Dios lo honró, y todavía hoy estamos estudiando el libro de Daniel. Hermanos, hubiéramos podido decir muchas otras cosas, pero el tiempo se ha ido. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que aplique su palabra en nuestras vidas, para que no veamos a Daniel simplemente como un personaje de museo, sino como un ejemplo que todos nosotros debemos imitar. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias te damos, oh Señor, por permitirnos una vez más hurgar en la vida de este siervo tuyo. Y sobre todo, Señor, gracias porque sabemos que esa misma gracia que obró en la vida de Daniel y de sus amigos, esa misma gracia está disponible para nosotros hoy. Señor, mañana nosotros vamos a enredarnos en las cosas de este mundo, en las cosas cotidianas de la vida diaria. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, oh Dios, a tener la sabiduría el conocimiento y el discernimiento que vamos a necesitar para tomar decisiones prudentes, decisiones adecuadas. Señor, que nosotros podamos vivir en esta semana que tenemos por delante y en el resto de todas nuestras vidas de tal manera que tú te agrades en nosotros como seguramente te agradaste en la vida de Daniel. Bendícenos, Señor, estamos necesitados de ti, ayúdanos, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.